1997, en el Foro del Cornito, en Las Tunas, Cuba, llevando la representación de México, hice dos trovas al vuelo, Abuela Pluma, dedicadas a mi esposa Blanquita Rosario. Se llama Evocación. A mí me extraña, Rufina, que es Blanca Rosa Rosario, pendiente del calendario, mi fuente de luz divina. Ni la flor más bella y fina podrá detener mi paso, ya que me espera el abrazo maternal de mi mujer. Mi corazón al volver se hace niño en su regazo. Las yaguas de mi cornito semejan manos al viento que me llaman y yo siento su mensaje al infinito. He de volver, lo repito, cargado de vuestra ausencia, mas sé bien que mi presencia es infaltable en mi casa, pero un jigüe me destaza y parte en dos mi existencia.